Show, show the master. Hip Hop Nerds, episodio número 28. ¿Seguro? Yo soy su host. Estoy seguro. DJ Fu, a.k.a. Fuscas Fu, a.k.a. Monto Discos Fu. En mi lado tengo un beautiful baby. Baby Dope, ¿ok? Perdón. Hi, soy K, Baby Dope, a.k.a. Nerd, a.k.a. Mr. G. Y esto es Hip Hop Nerds, Hip Hop y todo relacionado sobre la cultura. Y estamos de vuelta, tenemos un break. Sí. Y muchas cosas que hablar. Primeramente, recuerden que estamos en Instagram, en Facebook, para que nos sigan y nos escuchen y nos vean en Spotify y en YouTube, por favor. Excepto en YouTube. Estaremos bien guapos ahora, así que véanos en YouTube. Si estás en Spotify, escucha todo el episodio y luego vete a YouTube para escuchar otra vez. Feliz cumpleaños a ti, si has cumplido años. Feliz cumpleaños a mí. ¿A ti? Feliz cumpleaños. Ah, cumplió años, por eso no estamos. Sí, quiero mandar saludos al homie Hydro, que se rifa. DPSP también se rifa como siempre. You know. Kang se rifa como siempre. Lalo se rifa, el Mario se rifa. Y el Solo también. El Will. El Will, ¿sabes? El Will que ya te preguntaron por él. El team. Y sí, vamos a empezar primeramente. Yo ya te dije, yo quiero sacar dónde está mi tag favorito. Oh my God. Y que no sirva. Oh my God. Dale. ¿No lo pusiste? Muy buenas tardes, caballeros. ¿Tendrá un minutito para hablar sobre Kanye West? Kanye West, por fin. Ok. La razón por la que me gusta darle play es por fin música, otra vez. Vamos a hablar de que encerró a gente en la cárcel o whatever. Triste ahora de Kanye, así que... No, es que no escuché ni madre porque está muy alto. Perdón. Pero bueno, se emocionó mi compañero porque Kanye West... ¿Qué hizo tanto? Anunció Jesus is King 2 con Dr. Dre. ¿Qué va a hacer con Dr. Dre? ¿Se va a aventar todo el disco con Dr. Dre? ¿Es nomás un beat de Dr. Dre? No sabemos. Está cantando en la cárcel, es lo que te dije. Hablamos de eso también. Viene vestido como él. Entonces te miro como que bien listo a seguir sus pasos acá. Gente dice, es un plan para que cuando sea presidente. Dijo la... una... Monividente. Celebridad de... Aquí está, mira. Celebridad de la televisión mexicana. Y dijo que Kanye West fue enviado por Dios. ¿Neta? Sí. Bueno, Jesus is King 2 viene... Gracias a Dios va a hacer más música. Gracias a Jesús con Dr. Dre. No lo va a sacar. Y esperemos. Ya lo dije. Detox también. Próximamente. El disco de Rakim también va a salir. El disco de... Y sí, pues qué mala onda que... Bueno, qué buena onda. Que saque música con Dr. Dre. No. Qué mala onda que tú pienses que no. No va a salir, güey. No va a salir. ¿Por qué eres tan así? O sea, yo soy realista, ya no puedo seguir. Es que espera uno lo peor por si no llegan a pasar nada, pues. Ya sigo esperando un disco de Mos Def. Ya salió, se llama Nikus. Ahí está. Pero está en tu galería favorita. Va a estar en Nueva York, creo. El disco en una galería en noviembre y diciembre. No es justo. Así que ahora busco próximamente disco de Q-Tip, mínimo, ¿no? Pero sí. Hay de algún disco. Este sí existe y este sí salió el día de hoy. Este pues, salió el disco de Ultra. ¡Qué Ultra! ¡Por fin! ¡Yes! Le cambió el nombre. ¡Wow! Según se iba a llamar G, obviamente yo, ¿verdad? Ya. Yeah. Pero se llama Nuevos Aires, que lo anunció ya muy... oficialmente lo anunció en septiembre, pero ya llegó, ya está aquí. Unas rolitas chidas. Tienen colabos con Jimena Sariñana. Le regresó el feed porque ella sacó el feed primero con Jimena. Sí, así se acostumbra, ¿no? Es como que rola por rola acá. Te doy el feed a ti, tú me lo das a mí. Y así ya cada quien tiene una para cada quien. Viene su rola con Cuco. Sí. Dame Love. Sí. Y la última que salió, perdón, se me fue el nombre. Pero ¿cuál? ¿Discusión? Salen todas que sacó la ruleta de discreción, Ella, Tú y Yo. Tiene una rola. Tiene que ser una. Es Morena Mía. El cover de. Es un cover de. De este pinche Selena. No. Selena Cruz. ¿Qué se fue el nombre? Miguel Bosé. Oh, cool. Y todo el disco lo mantiene así en una vibra, slow jam. Te encantó. Sí, es. Es baby making music. Es música para la cohesión. Es lo que salió. El meme en Instagram. Digo, en Twitter. No estoy trabando, es que me emociona hablar de Ultra. es un álbum con 10 rolas a lo que vas. Esa madre ya estás. Ya tienes adentro. Cuando la pones. ¿Sabes? Y empieza la rola y she's like, yes. Oh, sí, yes, daddy. Y escúchenlo, la neta, lo super recomiendo. Se va a lo que es muy sex appeal, muy, muy sexoso, se puede decir. Se va al R&B de los 90, se va un poco de Missy, un poco de Aaliyah, Sade. Tiene una rola que se me hizo muy, que se llama Fuck Him, que es con Jimena Sariñana, que habla sobre como que, hey, no llores, pum, pinche cabrón, vale verga. Ya, valió el video. Awesome. Pero es que sí se expresan así en la rola. Y qué chido que hay varios temas entonces por su parte. Sí, Cuco, sí. Ya sabemos cómo es esa rola, ya la conocimos, ya nos gusta, está en nuestro playlist. Y también, ¿te acuerdas la de Cuco? Disculpa, todavía no sé cómo puedo ayudarte con eso. Fuck. La píldora de Google me está hablando. Perdón, no son fantasmas. Están escuchando, oh my god. Nos están grabando. Está bien, NSA, que compartan nuestro podcast, ¿verdad? La FBI o los que estén escuchando. Ajá, ahí. No, para ver, ya, no podemos decir nada. Y me enseñaste el ¡qué miedo! Wow, bueno, ¿dónde está mi Nuevos Aires, qué ultra. Le doy un 8 de 10. Porque me quedé con 8 más babies. Ganas. 8 babies. 8 bebés de 10 bebés. Damn. Le puedo dar 8 bebés. Sí, sí. Y escuchen el disco recomendado, R&B mexicano. Creo que comentamos un poquito que ya era como la top en el momento. Porque no porque se da más chida, sino porque no hay mucha gente. ¿Ok? Sí, la chingona, pero no hay mucha gente en este ámbito R&B. Pensé que como que ya estaba cerrando la nota y dijiste como que... Pero no está tan chila. Pero esta no está tan chila acá, pero... Sí, está no, chila, sí está en no chila. Okay. Sí está chila. Worthy. Voy a topar su disco. No lo he topado, pero... hace de ese R&B que sí disfruto yo un poco más tranquilo y lento. Uh-huh. No me vengan con... Bueno, con otras cosas que ni quiero hablar. Yo quiero hablar de cosas positivas. Pues positivo. No, perdón, es que iba a mencionar otro R&B que no me gusta. Ah, okay. Creo que otra sí me gusta. Sí, ahí la lleva la morrilla. Trae una merecía la morrilla. Perdón. La tuya, a ver. No, es que una vez no te dije, ¿no? Una vez un amigo usó una canción y mi otro amigo dijo, ¿qué opinas de mi rola? Oh, está curadilla tu rolilla, dijo. Que ¿curadilla? Diminutivo las dos cosas. ¿Eh? Y fue como que, oh, cada vez que me le castó lo doble. Pero no es cierto, Girl Ultra. Gracias por existir, yes, por todos lados, por existir, y por que siga existiendo. Por ser, hacer música, y es todo. Perdón, me imagino que tú también escuchaste la rola del Simpson. Sí, Simpson con nuestro el compa Kevin. El compa Kevin, por fin, nos trajo una rolita. La rola se llama 24-7, All Day All Night, ganando como siempre estos dos. Oh my god, ¿te gustó la canción? Sí, muy fresca, hasta mi señora le gustó la canción. Oh. Y estamos hablando ahí el otro día de como que qué curada, pero que se ve muy muy golpeado ya. Simpson se ve muy golpeado por la vida. Ha viajado acá, se vaya que es el que trae más. Anda en la depre, seguro. Tengo una teoría que yo digo que ya no está con su jaina. Tal vez, esa es nuestra teoría de que ya no está, pero se mira así, como que le dio para abajo. ¿No pero crees? ¿Te dices que se mira agüitado y desostrado? No, se mira la rola se llama 24, muy chupado, 7. No sé. No, sí, no, es para... Me preocupo por él, por eso estamos hablando aquí. Hey, si estás bien, comenta el video, Simpson, por favor. Sí, pero si está bien o está mal, pues acá. Si no, si estás mal, manda un mensaje y hablamos acá. Que... Pero si estás bien, un comentario para saber que estás bien. Te queremos aquí. Sabes que Chicali es uno de tus hogares. Saludos a los sí. Ajá, sí, yo lo miré cuando estuvo con Ataque FDD. Ataque, Salto Verbal. El Penta, Rest in Peace, you know, esos güeyes se rifaban. Pues todavía se rifan, ¿no? Pero el Simpson todavía se rifó. Mira, Mexicali, ahí está en el video. Es el compa Kevin, robot. Está haciendo sus dobles acá, cantadito. Ahora sí va a poner su ganador. Ganando, como siempre. Es que como estaba hablando tristezas del Simpson, no quería poner el perdón. Igual la canción, fresca, muy buena, muy, muy pegajosa, muy digerible. Con el robot más digerible, como que le dan, haciendo un coro entre los dos, ¿no? Y qué chingón eso, que no dejó que hiciera todo el jale del coro. Normalmente es lo que piensa uno que va a hacer, ¿no? Te esperarías, ¿no? Es como, bueno, toma todo. Pero no, mira, se vistió como que el de los que dan pláticas motivacionales. ¿Cómo es motivación? O como Ted Bundy, ¿quién sabe? O sea, mira. Wey, sí, la estética del video se me figuró a Girl Ultra, no sé, te dice. Sí, como todo in-house y acá como que, mira. Lo vamos a hacer aquí. Como que en la bodega de mi tío. Se están dando masaje acá. Saludos al R primo, el homie. Ahí sale R primo. Los de los Saludos a Nico y al. Saludos a todos los que hicieron. El Paquito. Treehouse. Saludos al Limo. Ven al programa. Kyle, Simón. Pero me gustó todo el video. Toda la idea. ¿Ya teníamos rola de Simpson? ¿Antes de esta? O sea, ¿cuál fue la última? Es como que disfruto toda la canción y el video y que sale el homie robot y shit. Pero luego me puse a pensar. Y hay otra. Hasta ahorita me pongo a pensar. Si hay otra rola del Simpson. Déjame recuerdo, pero no me, creo que no. No, no hay, güey. Entonces, primer sencillo de Simpson. ¿A huevo? Creo que sacó el disco el año pasado, el de Jorge. Ajá. Y luego sacó un Sengo en un proyecto que también sale que vendría WK y así. ¿No te acuerdas? Que creo que venía el Danger y Leptos también. Estoy confundiendo el proyecto. Que nos dejen los datos en la. Aquí sí, sí, vamos sí, a aprender y enseñar. Que no sabemos todo. Estamos bien. Sabemos todo. Estamos aprendiendo. Díganos. Si tú sabes más que yo, dime. Y corrígeme. Enséñame. Por favor. Una vez comenté acá que no escucho mucho Gangster y me dijeron, ah, pues está tal, tal y tal. Y yo, bueno, gracias. Y estaba escuchando Gangster y gracias. Sí, muy bueno, sacó el video. Perdón, no me sacó el video de Bandim. ¿Cómo se llama este güey? Perdón, se me fue el nombre. Él es el Adams, el comediante. No, es un comediante, ¿verdad? ¿Era un jugador de fútbol americano? No. Spice Adams. Fue el manager, ¿no? Pero. ¿No? No sé, está mal. Spice pero. Adams, perdón, si tú sabes, dime quién es. Es que nos andamos en Gangster, perdón. Pero sí, Gangster, rifa. Estamos. Así que yo escuchamos su último disco y me fui a escuchar sencillos viejos que tienen y es como que, oh shit, es como el nuevo disco que es como todo este tiempo gastado de mi vida, no escuchando Gangster, o sea, de toda mi vida, como tú y tu chataca, de todo lo que he probado de hip hop, esto Gangster, la música nueva vieja o vieja nueva, está chila. Y se escucha igual. Y ajá, es lo que sí, digo. O sea, se escucha muy bien. Sí. Como me gustó lo nuevo, que es viejo, y lo viejo que es. Y lo del futuro. Y ya, pues, ¿de quién quieres presumir que disco? Ando un una canción. ¿Viste el video de The Baby? Disco. El video de The Baby. Baby, oh, Bob, sí. Está. Bob, güey. The Baby. Si no conocen a The Baby, ya se tardaron, ¿no? Como que es más. Más no me popo. Gustaba a mí. Decía el Fuchi. Ya te. Ya estás del lado del bebé. Ya lo escucho, güey. Y creo que se oye. Los bebés se han unido. Baby, no. The Baby, ¿ok? La película de terror de bebés que se unan acá y ataquen acá. Bueno, ya. Si no he topado el video, es de esas fintas que aparecen one shot, pero pues toda la coreografía es lo más importante del video, ¿no? No, sí, es de cuenta que están en una calle patrocinada por Mazda, de seguro. Y todos bailan, así como la película. ¿Cómo se llama la película esta de? La de Emma Stone. ¿La de Ryan Gosling, cómo se llama? Oh, yo no miré esa película, perdón. La Land, ándale, date cuenta que es La Land, pero con negros. Es The Lowland. ¿De dónde viene? The Lowhood. ¿Dónde vive? ¿Dónde es este güey? ¿Dónde es? De Carolina del Sur, o del Norte, perdón. North Carolina. Bueno, pues, Carolina, ¿eh? No, sí es cierto, siempre usaba la ropa de Carolina. Pero bueno, ahí está, hecho, ¿qué dice ahí? ¿Charlotte? Ok. Sí. Pero bueno, como The dije, Baby. La Land de negros, todos bailando, bonito. Salen estos homies. Los homies, los Jabberwocky. No pensaba que estuvieran muertos. Medio. Wow. Muy buena inclusión de nostalgia video. Nostalgia pura. Sino que son de Jabberwockies, ahí están, mira. Ahí te los presumió The Baby. Y me da mucho gusto que incorporen el... ¿cómo se dice? Los bailes, coreografía en video. Y pues todos le dieron props a The Baby porque... mucha gente le ha estado dando props porque a él le gusta rapear y rapear acá. Se avientan unos flows acá que son inspirados como que de Migos, diría, ¿no? No sé. Pero igual... O sea, de hecho, no. Se me hace como este más viejo, como... Pues hay, como Master P, como... como Seal the Shocker y Sid Murder, así. Se me hace ese cotorreo de que no es mumble rap, pero para allá va, ¿no? Como sí. Que... Y me recuerda su voz a T.I., así que T.I. tiene una voz chila. Así que si fijo fucks with T.I. y todos los que dijiste, que ya no he topado mucho, sorry. The Baby's para ti. Y Jabba Walk es como dijimos, si quieres bailar, quieres, you wanna crump, también ahí está, ¿no? Anything about The Baby. Que la descripción, el disco está chido, ya lo recomendamos. El video está chido y creo que también ya tocó en Jimmy Fallon, que es muy importante porque The Roots le hace backup muy bien. Rifado como siempre. Y The Baby, y ¿qué quieres hablar? ¿Otra cosa? ¿Quieres seguir hablando de él? No, ya. Ya que mencionamos la rola del robot, con el Simpson sacó su rolita nueva y como tú me mencionaste que tiene una con sus amigos y todavía sacó otra hace unos días de Los Líos, también muy buena. Me gustó ese estilo. El robot, he's clean. El que no lo escucha... Perdón, ya me trabé, me emociono, güey. Perdón. Si no te gusta el robot es porque no lo has escuchado. Así es fácil. Y el Líos es una recomendación mía. El video es One Shot también. Grabó Mexicali. Y se la pasa ahí por su hood. So that's cool too. Me está chilo como que le vibra buena vibra al barrio, ¿no? Pero aparte del robot, que... claramente está ganando y va a seguir ganando. ¡Ganando como siempre! ¿West Gold? ¿West Gold con el Smokey? ¿Cómo se llama la canción? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? Es un video de, como dijimos, Kinsu. No, cierto, de West Gold. Con el homie Smokey, ¿dónde es? Smokey. Bueno, debería saber, pero no... No sé. Bueno, Sinaloa tiene cara así de como que... De México, sí creo que es de Sinaloa. De México, como todos. Es pero... un party. Sale el Yoko, güey. Koko Yamazaki. Yamazaki sale teniendo el cameo. El video, pues, se miren como cotorreando, ¿no? Como pasándola, jangueando. Acá en el skate park. Buscando pleitos. O sea, no es cierto. De vagos. Si mira, o sea, si pasa una señora por ahí acá, va a decir, ay, mira todos esos cholos acá. De seguro van a querer asaltar, se aprieta más la bolsa acá si hubiera pasado por ese bridge. No, es cierto. No, se visten más frescos que yo estos güeyes. Qué chilo. Cualquiera se viste más fresco que tú, güey. Lo siento. Bueno, algo que se me hace interesante de Clover son como que las tonadas que saca, los coros, ¿no? Hemos... notado, y obviamente él, o sea, utiliza coros de otras personas, los traduce y se los avienta. Okay. Y esta vez acá, nueva rola, donde está el club, es como que vamos a ver qué coro agarra acá. Así me viene con la rola. No, como que agarra una caja, no hay discos, como que no encontré ninguna. Ah, mira el programa de creo que todo fue original. Me hace pío. El que se tapa los ojos, los y hace beat, ese güey igual no se va, tapa los ojos y escoge unos discos. No, pero yo digo como que aquí. Tal vez no encontré ninguna porque no. No, yo tampoco. Tan, no fue como que cultured. Nada. Ya, pues ya tiene, pero, su estilo, ya sabe. Es que se vale, la neta, se vale como agarrar a otra gente y ver cómo van a. Cómo cantan o cómo son beats. Y tú, inspirado en ellos, así crear algo hasta que encuentres lo que es el tuyo. Se vale, güey. Alguien me dijo acá. Oh, está chilo Clover acá que mantiene esos flows vivos. Y I was like, wow, acá, qué forma tan positiva de ponerlo. Y sí, cierto, tiene razón acá. Es como que, obviamente, como claramente decimos aquí, que todos los pinches días hay fans nuevos de ODB. Todos los días. Y de House of Flow. O sea, gente tal vez no conoce los flows que ha usado de 50 Cent, ¿no? Me imagino Nate que Dog. De Nate Dogg. Y tiene toda una biblioteca de donde puede agarrar Y cuando me lo dijeron así, dije, pues no, no tengo problema que lo haga acá. Sí, es cierto. Que lo siga manteniendo, porque es... Escoge Flow, chilos mínimo, o sea... No, sí, o sea, está tirando homenaje igual, tiene el homenaje, ¿no? El oye, tributo. Ajá, que todos sabemos, porque igual, ajá, y no es como que tan está escondido. Ya son rolas viejitas, y es como que... Si tal vez hubiera sido el momento que se salió esas rolas... Entonces sí está... Ya, como, es copiando... Mashara Lenny, ¿o quién era? Sí. Que las traducía básicamente. Pero, es una leyenda, ¿eh? Shara Lenny. Sí, próximamente sí. Documental de Hip Hop Nerd sobre Shara Lenny. Simón. Pero en sí esta rola la disfruté, it's funky... estos güeyes ya encontraron su no sé cuál, qué estoy tratando de decir, pero ya lo hemos mencionado, ¿no? Que ya encontraron un estilo, una idea que están haciendo bien y no no se salen de ahí y no es nada malo para ahorita para ellos porque en sí en la rola estando bien fresca y el Smokey, que es una inclusión aquí, se la rifó también y se dejó fluir. Que ya se tiene su público, ya saben. Oye, el otro día no sé quién le dije que, se rifó y se me miró feo acá. Y como que ahora es slang que yo no sabía que tal vez no todos usan. Pero pues, está chido el güey, le da chido, pues. Me da gusto que exista. Es lo que, pues, mira, es claro, voy a leer un comentario del video, perdón. Se llama Víctor Solano Hernández. Dice, ¿alguien se imagina la parte del robot? O sea, y a él le contestó, ¿sabes qué le pusieron? No, déjenlo. Pensé lo mismo. Pasen por aquí, por favor. La verdad, yo no sigo mucho como que el chisme para ver si están como que... si aclararon que como que... Es de Mazatlán, güey. Como que se desafanaron. Y yo dije, ¿Sinaloa? ¿Sinaloa está? Okay. Está así supe. A ver, hace poquito. Mi geografía me preocupa. No, para acá, al revés. Para acá. Pero bueno. Perdón, gente, es que no aguantaba. Pero bueno, perdón, te interrumpí. No, yo nomás decía de como que pues claramente ya enseñaron que no están haciendo rolas juntos. Entonces yo digo como que si ellos no lo han aclarado, tal vez no lo quieren aclarar todavía. Y si ya lo aclararon, pues vayan a buscar dónde. Y pues si, como digo, a mí en realidad no me... O sea, me importa porque está curado el chisme, ¿verdad? Pero pues igual... Si los dos siguen haciendo rolas, that's cool. Y si hacen rolas juntos en el futuro, me imagino por qué no, ¿verdad? O no sé en qué términos quedaron. Y tal vez por eso la gente nomás se va a quedar preguntando. Imaginándose la parte del robot. I don't know, man. ¿Tú crees que hay una reunión después? O sea, a fin de cuentas trabajaron bastante tiempo juntos. Y yo siento como que sí... pues depende con cómo se fueron, pues cómo se separaron. Es como que si salieron mal, es como que tal vez tarde en curarse. Pero si fue como que, güey, pues me voy a ir. Ah, pues sale. Y pues qué mala onda, nosotros ya nos vamos y ya fue. Sí, explico, depende. Y yo siento como que, pues, ¿cómo es una frase, ¿no? Que el tiempo cura todas las heridas. El tiempo cura todas las heridas. Así que si hay heridas ahí... Tal vez, ya miramos que Malverde ahí anda en el estudio de Homegrown. No, cierto, no. No. Ya nada más dije. No. De hecho, puedes ver los videos del robot. El email del Malverde. Ahí andan. Pues sí, o sea, he's a manager, he's a rapper. Hay que seguir trabajando. Todos tienen que hacer su feria. Aquí todos pueden ganar. Hay quiero... Para todos. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué más nos falta que no se nos olvida? Si no miraron el video de Freddie Gibbs sigue ganando. Él se lleva el premio. Ese negro es Nice. ¿Cómo se traduce? ¿Qué es Nice en español? Es que no quiero decir la palabra N porque es mala. Pero bueno. No la puedes decir, güey. Sí, no la puedes decir. Es Nice. Que... Es mala esa palabra. Hace daño a la gente. Ese la gente vato es. Bueno. Chingón. Freddie Gibbs, si no lo han topado, tiene su nuevo video donde es muy buen actor. Yo se la creo. Deberían darle acá. Se parece una madre al... ¿Cómo es el Mahershala Ali? Algo. Al Blade. Al próximo Blade. Freddie Gibbs, God Damn, del disco Bandana. El disco del año. Ahí anda su gira que se llama así. Album of the Year Tour. Que bueno... que es medio cierto, la neta, ¿eh? Medio cierto. ¿A cuál? ¿El Freddie Gibbs? ¿El 1 o el 2? Pues el más nuevo. Que iba a salir el 2, güey. Dijo Madley que iba a salir la secuela de Bandana. Y iba a estar más vergas. ¿Estás hablando de Blackstar? Aparte. ¿O Bandana? Bandana y Blackstar también. Va a sacar el disco. ¡Órale! No sabía. Me dejaste. Órale, whatever. ¿Qué hay que decir de Freddie Gibbs? ¿Vamos bien? Quiero hacer shout out a Denzel Curry y Alicia Keys que sacaron rolas nuevas. Así que muy también chilas. Nostra, tenemos una sección semanal que se llama. ¿Cómo se llama? ¿La batalla de los versos? ¿O battle? Versus, versus. Versus, versus. El día de hoy nos trajiste una joya, una ¿cómo es? Reliquia. Reliquia. Es Tupac Shakur con G-Unit. Es Lloyd Banks y John Buck. Y Fitty no me dice el último, como que el outro ya. La rola se llama Loyal to the Game. Loyal to the Game. Por el mismo nombre. Del disco Loyal to the Game. Que son esos discos de Tupac que son rolas viejas, acapelas viejos. Y creo que es producido por. Todo el disco fue producido por. Por Eminem. Por Eminem, no creo, si no me equivoco. O fue. Como que Executive Produced. Executive Produced. Y creo que también rola ese güey. Esa sí, y esa no, acá. No, acá. Así que. Se imaginan cómo esta rola. Pero sí, mi verso favorito es de John Buck. Este, está ahí en vergas. Perdón, grosería. Este, está muy, muy chido. Para las cuatro de provincia. Y hay una frase que dice. Que llega a su casa y que todos están drogados y que el baño está asqueroso. Y es como que, ¡ey! ¿Eso es real, hijo? Este, ¿y tú qué dices? ¿Cuál es tu favorito? Damn, creo que exactamente Young Buck se lleva esa rola. Así que felicidades. O Fitzsang, que sea el último. O Tupac, el último que dice G-Unit. Chido eso, güey. Dude, cuando dijo G-Unit, Tupac en esa rola, Fitty, nos quedamos G-Unit. Acá como que. Luego enteré que era un imitador de Tupac diciendo fue eso. Como que Tupac sí está vivo acá. Sí está en Cuba. Sí era la foto de Osama Bin Laden. Era él. No lo puedo creer. Pero sí, muy interesante canción que escogiste porque hace mucho que no escucho. Yo ni escucho Tupac. Creo que fue el único disco que escuché de Tupac, el de Loyal to the Game. Pero sí, ahí también tiene una rolita. ¿No viene con The Game? ¿Una? ¿No? No. Tiki Game, todo me imagino. Güey, déjame entrarle acá. Pero es pues, no, fantasy de The Game. Digo que creo que fue 2001, 2002 también, 2003, pero no sé. ¿Está por ahí? ¿Qué? ¿The Game? ¿Disco? ¿O Loyal to the Game? ¿Disco? Ah, ya está. No lo puedo contar. Bueno. Bueno, pues este. Así que volvemos. Si no han topado la rola, ¿verdad? Que sí, escuchen el link en descripción. Volvemos unos segundos, vamos a hablar. Tenemos cosas de hablar, tenemos que hablar de Sabino, tenemos que hablar de. Sí. De Action Bronson en el dojo. De mi Hip Hop Lady of the Week, también yes. Muy importante. Y tus top 5. Top 5 de Baby Dope. Así que. Dijiste, hay que cortarle. Estamos. Come on a break. Y we out por ahorita. Ok. We made. Y gracias por estar con nosotros. Bienvenidos de vuelta. Shouts out a Le Pils, a Solo de Masta, a Le Reprimo. A todos los hip hop nerds que se rifan allá, el Dabs, Tijuana, Guadalajara, Next and Morgan, Modo Avión, tópenlo, link en la descripción. Y ahí también, ahí está ya el disco de Tupac, muy importante de lo que estabas diciendo yes, sir. Hace rato, así que también yes, tópenlo sir. El disco de Tupac. Yes, esta semana venimos con nuestros top 5 de Heister y yeah, Baby. Tan rápido, ok. Bueno, es el top 5 de raperos que son. Emprendedores. Emprendedores. ¿Buscaste la palabra? Y no me refiero a emprendedores, a gente que está en ¿cómo se les llama esas madres de OVNI Life y todo ese pedo que venden? De Life. No, no es emprendedor. Solo vende sabón. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Dónde? No, bueno, emprendedores. Me refiero a los que hacen feria aparte de sus raps. Uh-huh. Los que tienen diferentes negocios. Negocios. Sí, he escuchado. La mayoría de los raperos tienen sus propios negocios, tienen sus barber shops, sus restaurantes, su marca de ropa. Perdón. Y escogí los 5 mejores, los que para mí han durado bastante tiempo haciendo diferentes cosas y han triunfado en ello. ¿Ok? Y en el puesto número 5. Perdón, te iba a poner. 50 Cent. 50 Cent. Favo, 50 Cent, que ya saben, su marca de ropa, G-Unit Clothing. Mm-hmm. Chingona. Compró stock en Vitamin Water. Oh, sí. Ganó $400 millones cuando Coca-Cola lo compró. Me acuerdo cuando la miré. O sea, yo quiero probar lo que probaba 50 Cent. Había una bebida de 50 Cent que era Vitamin 50. Y sabía fetición. Y sabía fetición. Sabía su sudor después de hacer cosas. Oh, nasty. Bueno, aparte de Vitamin Water, aparte de su videojuego también que tenía, ¿no? Su película y no sé qué más acá. ¿Qué más hizo Fetizen? Tiene su restaurante. Ahorita tiene su champagne, ¿no? Tiene su champagne. Tiene su casa productora. De hecho, va a sacar una serie con ABC. O sea, ABC, el canal de las novelas gringas. va a sacar una serie de Fetizen. Tiene, está la de... Ya dijiste, la de Power. Está la de Power, que es un hitazo con Stars. Con los negros. Ah, perdón. No, con toda la gente. Hay que negar el color, perdón. Creo que se me equivoco. Tal vez estoy inventando. Mira, a ver. Lo saco de allá va. Cuando estaba... ¿cómo se llamaba? Game of Thrones. Ahí estaba ese güey. Estaba la serie. Y una semana tuvo más rating. La de Power. Que Game of Thrones. Que todos saben quién es Game of Thrones. ¿Tú la viste? Power no he visto Power. Power está muy chido. Sí. Yo al revés. Yo no he visto Game of Thrones. He visto Power. Pero bueno, 50 Cent gan, como que todas estas listas de gente ganando, que, como siempre. Como que ganan por este lado y por este lado. 50 Cent estuvo un tiempo de bancarrota, ¿no? Y fue cuando lo miré en vivo, yay. No, no estuvo en bancarrota. Declaró. Se declaró en el capítulo 14 de la... Spit that game. No sabe y... No me acuerdo cómo iba. Pero bueno, él anuncia que sus negocios ya no crean ganancias. Ok. Y así no tenía dinero para pagarle a una demanda que fue porque sacó una película, una... ¿cómo se llama? No película. Un documental. No. ¿Una serie? No, sacó un video de una morra que grabaron acá en la cogestión. Pues lo que hizo... ¿No te acuerdas que era cuando fue el pedo de Rick Ross? Que fue la ex de Rick Ross, la baby mama de Rick Ross. Tenía un video en que sale con un otro güey. Okay. Y ese 50 Cent lo subió a internet. Okay. Y la Jaina demandó a 50 Cent. Fue cuando 50 Cent se declaró bancarrota para no pagar la Jaina. Y le pagó como solo $2,000 en total. Fíjate, qué inteligente es ese vato, ¿eh? Sí, y luego pasó por aquí. Sí, es lo más importante. Ah, sí, vino a Mexicali. Aquí lo vimos en vivo, aquí cerquitas. Me vio y me dijo, tú, güey. A mí me sudó, ya pues. No me subió al escenario, hubiera estado bien chilo, pero ahorita, como dices, ya no hace videojuegos, ya no hace películas. ¿Tú videojuegos? No. Todavía tiene películas, tiene series. Actúa, ¿verdad? Actúa, tiene su casa productora. ¡Ey! Está triunfando. Y es el número 5, imagínate. Imagínate el número 5. Pues puesto número 4. Harry Williams. Con su marca de ropa. Ok. Oh my God, no puede haber una lista. Claro que no. Yes, sir. Marca de ropa, sus zapatos con Adidas, que son lo más vendido de Adidas, después los Yeezys. No es lo más vendido. No es lo más vendido. Dije lo más vendido después. Sí se puede decir así. No. ¿Acaso dónde fuiste a la escuela tú? ¿Aquí o allá? Todas partes, ya pues, déjame en paz. Y tiene tantas cosas que hace. Yes, sir. También, es negro todo. Hace de todo. Tiene sus galerías de arte, tiene su canal. No tiene videojuegos, ¿eh? No tiene videojuegos. ¿Viste que se acopló con su clothing line, ¿no? De la con Billionaire Jay-Z, Boys. También, tiene de todo. Tiene su, tu, tenía un coñac. Un rompope. ¿Tiene perfume? ¿Sí? ¿Dónde está? Por ahí lo tengo. Tengo el perfume. Huele, tengo el perfume. Okay. Bueno, no, es que me imagino que él tiene como que cremas y perfumes, ¿no? Tenía un coñac que se llamaba Cream, con Q. Oh, nice. Y era muy cremosa y era dulce, porque como él no tomaba... Yo lo tenía capaz. Tenía que... Él hace de todo, ¿eh? Con Chanel también se tuvo... Se escucha en Dirty Guys. Lo que a veces lo sigues diciendo, se escucha más nasty. Hace de todo. Hace de todo. Todo. Donde sea. Sea. Con quien sea. Ok, ASMR. Ay. Hola. Los suspiros del bebé. Próximamente. Podcast número 1. Ya, no. You're grossing people out. Ok. Me imagino que podemos hablar de Pharrell por 15, más 20 minutos. Puedo hablar una eternidad de Pharrell Williams. Te mando al número 3, ¿vale? El número 3, échame un número. ¿Es Master P? Of course. Master P. Yes. La definición de un hustler como es. Jugó basquetbol, se hizo rapero, hizo películas, tuvo un canal. Todas las oportunidades que le ofrecen a un negro, ¿verdad? Él las hizo y triunfó en todas. Tiene muchos fans muy devotos, muy leales, que lo siguen a todos lados porque este vato hizo de todo. actuó, hizo música, hizo, jugó basketball. Me imagino que tiene una barbershop. Tiene su hijo Leo Romeo, que también juega en la feria, que ya se llama Romeo, creo. Ya no se llama Leo Romeo. ¿Te acuerdas de Leo Romeo? Sí. Fue el tiempo que era de Leo Bagua, Leo Romeo y Leo Fu en ese tiempo. Young Fu. Pero. Pero, otra cosa que el tema de hoy lo saqué porque fui a Walmart. De otro lado, okay. Estados Unidos, y me compré esas papitas. Oh, nice. Wrap Snacks. ¿Las vas a abrir? No, sí, ahorita las abrimos. Y son creadas por Master P. Son de Master P. Y están en 4,000 y feria de Nichols. Okay, déjame, tengo un dato. Te lo fallé. Bueno, está en más de 4,000 Walmarts en todo Estados Unidos. O sea, para que ya vendan tus cosas en Walmart, ya debe de estar. Producción masiva. Bien. Producto. Mira, vamos a abrirla. Vamos a ver qué sabe. Wow. Estas son las que también sale de Cardi B. Hay de Joe Scott también. No son chulosas, creo. Pues teníamos el cereal aquí el otro día. Órale, ¿saben amigos estas? Esto es de Mikkels. Sour cream with a dab of ranch. Wow. Qué interesante. No, bueno, no son. ¿Crees que le preguntaron a Quavo y a Lobster y al otro homie, take off, like, ¿qué sabor quieres acá? Es acá. Le preguntaron, ¿crees que fueron consultados? Uh-huh. Como que tú vas a hacer sour cream, le dijeron, pero. ¿Quién sabe? Qué interesante. Wow, ese güey. Si quieren papitas, donde con. De raperos, Master P, No Limit Soldiers. Ya saben qué pedo. ¿Cómo? Cool. Wow, yeah, ¿quién puede topar el número? Número dos es Diddy, P. Diddy, que igual tiene su canal Revolt, tiene su Sean John, que todavía sigue en Sears, en Macy's de Estados Unidos, en JCPenney's, siguiendo vendiendo. Tiene Bad Boy. Sí. O sea, Puff Daddy. Tiene sus restaurantes. Ese güey sabe hacer negocios. Mató a Biggie. Todo. O sea, wow, that was quick. De como que. Okay. Y así hizo más dinero. Y pues quiso matar a Jericho, pero no pudo. Y no. Mandó a Shine a la cárcel porque se llamaba como que. Mató a Gorilla Zone. Porque son. ¿Gorilla Zone es mexicano? ¿Gorilla Zone? Sí. Gorilla Zone es que suena como Biggie, ¿no? Ajá. Vino Mexicali a un strip club. Órale. Yo miré al de la. Iba a decir la banda del Recodo, ¿no? El Tigres del Norte, el batillo que parece su río. Uh-huh. Ya, lo miré ahí también. No, vino a cantar. Mira. A un strip club. Yo también lo miré. ¿Sí? ¿Corrió eso? No, al güey es. Bueno, ya. Ah, bueno, pues. Hago el tema. Pues ya sabemos todo lo que ha hecho. Sabemos lo que va a seguir haciendo. Dejó de que no era Cassie. Mira. P. Diddy hizo. ¿Cuántos nombres tiene para empezar? Puff Daddy, P. Diddy, Puffy, Diddy, Love. Acá. Y Dr. Love, ¿no? Ok. Mr. Love, no sé. No, Love. Y pues sí. Nos dio a B.I.G., a Mace, Mac. Iba a decir Mac 10. Mac. Big Craig Mac, perdón. Craig Mac, ajá. Nos dio a pues, que Foxy Brown. Nos dio a Lil' Kim. ¿Me dijiste? No. ¿No? Lil' Caesar. Lil' Caesar, el de... Sí. Junior Mafia. Sí, pero ya... Yeah. Si no saben qué es quién es Puff Daddy, es porque no estás buscando o no te estás fijando quién ahorita está atrás, más que nada detrás de que no está sacando rolas ya, ¿verdad? Así que. Sacó el año pasado rolas, así que sigue activo sacando música, pero. Puff Daddy, he's the man. Ese negro también es Nice, ¿verdad? Nice, no sé, ya. Puesto número uno: Jay-Z, Hobo. Jeez, oh my god, of course, Jay-Z. Claro. ¿Cómo no? Title. El rapero más famoso lo conocen como el esposo de Beyoncé, ¿no? Acá. Okay. Oh. Excuse me. Pues, nah, Jay-Z tiene su agencia de deportes. Tiene su agencia de artistas. Maneja Rake. ¿Qué más quieres? Es Jay-Z, Hova, el esposo de Beyoncé. H.O.B. Rihanna está en la disquera de Jay-Z. Sí, J. Cole está en la disquera de Jay-Z. O sea. No hay que pasar ningún episodio sin hablar de J. Cole. Es muy importante. Claro que pero, no. Ni Wu-Tang. Pero bueno, escogí JC por Dwayne Rockaway a su tiempo. Ahora tiene su Planes, que es la marca de Rock Nation. Y sigue siendo... creo que hace poquito anunciamos que fue el primer billonario, el multimillonario de hip hop. O del, sí, del hip hop, porque no hay más que él. Él es solito. Imagínate con Beyoncé. ¡Uf! Así que... Ese es su número uno. Es que, ¿qué más puedo decir de Jay-Z? Tú sabes quién es Jay-Z. Tú sabes quién es Jay-Z. Sí. Tú sabes quién es Jay-Z. Sí. O sea... Sí. No hay pierde. No hay pierde. Y sí, él va a ganar, como siempre, como dijiste, el primero. Lo compraron con el Super Bowl, ¿verdad? Como que el ¿cómo se dice? Como la atracción más... Va a agarrar dinero blanco. Ahora sí. Así que... Jay-Z. Básicamente nos presumiste la gente que la sabe hacer en vez de rap. No digo, como... puedo hacer esto y no esto. No como Dame Dash. Un poquito jab, ¿no? Dame Dash acaba de ser demandado porque debe $400,000 en child support. ¿Qué sería que es? ¿Child support en español? Oh, my God. Pues eso de que le debe al niño. Ok, eso. Le debe feria al niño acá. A la baby mama. $400,000. Bestia. Damn. ¿Cuánto sería eso en pesos? Así que, Jay-Z. Jay-Z mira a Dame Dash. Dame Dash le pregunta, hey, güey, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Y Jay-Z le dice, You know. Dice, if you know, you know. Uf. No me preguntes acá. Vete para allá. Pero pues, muy buena selección. I like that. Igual, si tienes tú una top 5 que quieres que tome, que diga, que averigüe. Aquí, dime, coméntenos y igual lo hacemos, igual no, igual lo escojo, igual gracias. Oh my God, sí, perdón. Ya presumimos lo de la semana, ya presumimos Top 5. Quiero presumir una recomendación cada semana quiero dar porque está difícil, como que recomendamos cosas viejas y nuevas y así, pero esa semana, como cada semana, traemos una recomendación y DJ Fu. No la apunté, pero me acordé. Seleccioné a Boom, la rola de... Se llama la rola Boom. Así, Boom. Para darte más detalles, déjame buscarla, perdón. Pero la rola Boom. Es de Grouch y Eli. Con razón. Hablamos de... Con razón, no la conozco. Sí, The Grouch y Eli son un grupo que vienen de Living Legends y ya hablamos de Living Legends. Y creo, no sé qué tanto hablamos de The Grouch la vez pasada, que tiene un disco con Merce que ya viene. Ya salió. ¿Ya salió? Ya salió. Bueno, me estoy atrasando, pero perdón. The Grouch se estaba rifando por bastante tiempo y ha recomendado Living Legends. Esta vez se rifó con Eli. Ellos se acoplan con Rhymesayers. Hemos hablado de Rhymesayers por Brother Ali, que creo que no mencionamos su disco, ¿verdad? De Brother Ali, perdón. Lo estaba escuchando otra vez y wow, cómo rebotan los beats. Creo que sí, yo comenté porque yo lo vi. No recuerdo si yo dije algo, sí, rapidito. Bueno. Sí, yo también estoy pensando como qué tal. Pero se acoplan con esa gente, con Atmosphere. Aquí esta canción es Fearing Slug of Atmosphere, que quede claro. Así que este es de un disco que se llama... Oh my God, no me acuerdo cómo se llama. Qué mala onda, fu. Qué mala onda. Es que no apunté nada, nada más me acuerdo. Es que las escuché These Hands ahora y es como que, oh, me recuerda a Boom. Y fui a escuchar Boom. Y no, like, esta canción voy a recomendar. Voy a recordar a la gente que la gente blanca puede rebotar porque todos son blancos aquí. Y aparte, todos estos son considerados underground rappers, como conscious rappers, ¿no? Acá raperos de conciencia, así. Y pues también pueden hacer rolas que rebotan en tus sound system, whatever. Así que mi recomendación de la semana, parece que la voy a mantener un poco Living Legends, Rhymesayers siempre, porque ya he recomendado mucho de ellos y pues me gusta mucho de ellos y quiero que gente sepa de ellos. Así que gracias por asistir a todos ellos, white people. Rifan también. ¿Qué recomendación? Yo rápido voy a comentar Common, The Light. Una rola muy bonita, muy bonita, producida por el grandísimo, la leyenda Jay Dilla. Hay dos versiones. Una versión que tiene es un pequeño remix de Jay Dilla, que igual también está bien chingón, pero la original está bien chila. Una canción de amor que el vato le dice que es su luz, The Light. El coro de la... no es de Common, ¿verdad? ¿Sabes quién es el que sale en el coro? Porque es la de There are times when we can I believe by your side. Is it lo green a la verga? There is a time. Ya pues. There is a time. Es que chingona, escúchenla. ¿Quieres poner algo sexoso de negritos? Esa, ponla. Funciona. Es derramar de chocolate. Pones, puedes poner en tu cuarto lleno de velas. Pon esa canción. Después ¿Has, también ¿has aplicado poner... el de Nicky Man? Tú sí, es Erykah Badu, güey. Wow, este disco, este video no lo he visto. Wow, mira que... ¿Sí es? Sí, sí, sí es, güey. Okay. Sí. Wow. ¿Has hecho tú de The Naked Man? ¿The Naked Man? Sí. No sé qué es eso. Pues sí sé que es un naked, pero ¿de qué hablas? Es cuando supuestamente vas a una cita y estás en la casa de... En tu casa o la casa de ella. Y se va al baño o algo así. Te embichas y te pones así para escuchar. Y es como que puede pasar dos cosas. Puede pasar que entre y como que... Ah, le da risa y le entre o se va corriendo. Bueno, pues si es su casa no puede salir corriendo, ¿verdad? Entonces, no. Bueno. Eso saqué de How I Met Your Mother. Muy buena serie. Mírenla. Así que recomendada ese tip, muy buen tip. Y puedes estar con esa rola. Puedes sí, puedes poner esa rola. Eso es así y ya, listo. Cool. Muy buena selección. Yo puse algo más para andar en el carro... rebotando y tú algo en la cama, pues algo más íntimo. Ahorita que hace frío, mira. Para que watch, variación acá de estilos para que watch. Esto iba a decir no es tan hip hop, pero pues Common es lo más hip hop. Es J Dilla. Es más como estos güeyes se aventan. Erykah Badu, J Dilla y este va y Common. No fríes. Soulquarians, pero ya. Eran Soul. muy buena selección. Sí, algo que no tiene nada que ver con For Real. I like remix, pues sí, por favor, cierto. No es cierto, no es cierto. De hecho, okay. Aguante, voy a decir algo. Ok, rapidito, aquí me estás. Pero rewind. Ya que me dijiste. Más pues, papitas. Está, está la rola de Come Close de Common. Remix con, si no me equivoco, es Erykah Badu, Pharrell y Q-Tip, producido por J Dilla. Creo que estuvo en batalla de versos esa, ¿no? Sí, yo puse eso una vez como que, hey. No, era la rola, ¿no? La semana que cada quien pone una rola y hablamos de ella. Igual que ahorita, yo mencioné esa rola. Pero, ok. Yeah, como dices, For Real mete mano en todo. Mencionaste de que For Real el producer de la década. Y yo dije, ah, Simón, estoy escuchándome. Y luego nos dieron, ¿no? ¿Quién fue? ¿Billboard? De hecho, no miré, perdón. ¿No? Ya, yeah, perdón. ¿A quién anunciaron? En Billboard mencionó como que... Les dio como... Ah, yo quería cambiarlo a Metro Boomin. ¿Fue Metro Boomin? Metro Boomin, güey. Así yo quiero... No, porque, Magno Meire también. Porque mencioné... muchas cosas que mencioné el episodio pasado, dándole props a For Real, siento que eran como de 2000 a 2010. Uh-huh. Y no tanto 2010 a 2019. Magno Meire también. Entonces, alguien así como Mike Will, Metro Boomin, siento que... Porque no, yo que Mike Will Meire, porque él tuvo mucha mano como discos de Beyoncé, discos de Kanye West, toda esa gente que se... Que es un top y inspiran a los de abajo. Igual, Michael May trabajó con todo el mundo, desde abajo hasta arriba. Así igual le vale. Es buen pedo, o sea, él con todo se trabaja. Bueno, solamente quería corregir eso de mi parte, no me. Yo quiero. Siempre voy a ser Neptune, lo siento, pero siempre voy a estar ahí arriba. Light. Get low. Bon, bon, bon. Trae la Lady of the Week. Slow. Lady of the Week. The Hip Hop Lady of the Week. Ocupo también un tag y luego me saco un oshilo. Cada semana quiero recalcar que el hip hop es de todos, para hombres y mujeres. Tuyo. Y tuyo. Para la gente que está es también, mío. Que no se decide en medio, you know, shout out a Big Frida, ¿no? Que sale con la mala Rodríguez. Uh-huh. Shout out a Mickey Blanco acá. Ya, pues. Pero. Hay que presumir a las morras, las chavas, o como le dices tú. Niña Dios. No, esta semana quiero presumir a Princess Nokia. ¿Te ves? No la había mencionado. Fue tu primer artista, mi. ¡Caro! Mi primer artista ¡Caro! Fue. Fue. Éramos Rapid Podcast y dijiste esa misma persona. Mm-mm. ¿Cómo no? Yo tengo apuntados a quién he hecho. Y a ella no la he hecho. ¡Claro que sí! Chequen el dato. Tráiganme el episodio. Hasta escribiste el Artist of the Week. ¿No te acuerdas? Te estás confundiendo de sección. Esta es la, es la misma, la recomendaste. Ay, recomiendo otra cosa diferente. Uh-huh. Este vale. Nah, no tiene un chiste. Nah, whack. Hay que poner that shit. Pon la de That's Whack. ¿Qué? ¿Pongo qué? ¿A cuál? La de That's Whack. ¿No la bajaste? Oh, no. That's Whack. Pero bueno, ya hablaste de ella. En Beatles Podcast, busquen el episodio. Porque no. pero bueno, ¿qué quieres decir sobre Princess Nokia? ¿De dónde es? No, pues ya, si hablé de ella, pues ya. ¿De dónde es? Mi Hip Hop Lady of the Week, Princess Nokia. Tópala, nueva canción, Princiaga, Tashila. ¿De dónde es? ¿Dónde quieres que no sea? ¿De Queens? Creo que es de Queens, ¿no? Ella va a estar aquí para ti. Todavía rapea, so that's cool. Se aventó su disco de rock. Que, ¿de rock? Que ya pasó. O sea, some Blink-182 shit. Sí que si te gusta así División Minúscula, pues topas a madre de Prince Nokia. Pero ya regresó el hip hop, trap shit. Recomendación. La neta ya la recomendé. Bueno, sí creo que... Te puse a pensar. La neta, creo que fue, me equivoqué. Sí, tienes razón. Hip hop. Artist of the Week, pero es igual. Ya la recomendaste. Pero... Dime algo nuevo. Dime algo que no sepa. La recomendé cuando sacó su otro disco, así que la estoy recomendando otra vez. Tal vez no han escuchado el episodio pasado, así que topen este y topen ahorita, porque es muy fresca esta raperita. Creo que se me había pasado varias semanas a hablar de sus otras rolas, o no sé si ya las he mencionado. Así como a veces cuando hablo mucho de rap, no sé qué he dicho en el micrófono y qué no. Así que, si ya lo he dicho a varias veces, pues le recuerdo otra vez. Princess Nokia, she's dope as fuck. Y sí, es mi recomendación. La chica de la semana, la morra, la morral del día. La morral. Ah, así que, rucas, síganse rifando. Si eres mujer, tú rifas. Ah, you're the best. ¿Who? Igual, Missy Elliott, o sea, lo sabe. Cardi B lo sabe. Tierra Whack lo sabe. Y ya. Hay otras canciones que nos hemos brincado esta semana que no se nos pase mencionar. Hace poquito salió canción de Alemán con John Sarria. Sí, cierto. Me pegan, ¿verdad? O me pagan, perdón. Me pagan. Me pagan. Yo también, no, Simón. No me pagan. ¿Eh? Igual una canción que... ¿Cómo puede ser? Trap. Trap, pero como que... Esa es mi gente, ¿no? Como que rifamos y... Flex. Pues mira, el trap. Uh-huh. Es como aquí nuestro homie como dice, más lento, sí. el sonido, los sonidos son más oscuros. Es como más lento, más oscuro. más puso ¿qué hizo Alemán? El Alemán. Vas a venir más con más chino de Alemán. Ya no digo nada, pues. ¿Qué? ¿No te gusta que diga cosas? Juro. Oh, dime. Que la canción. ¿Qué hizo el Alemán, güey? ¿Con quién se date cuenta que puso en su Instagram, puso que ya no más, ¿cómo se dice? Más protestas con violencia. Violencia no lleva nada. Porque hubo un pedo de en Chile que los feministas protestaron con violencia por lo que su situación en Chile. Y fue cuando puso eso. Y es como que, ok. Eso no me acuerdo, no lo miré. No sé, fue en Rizna. Saludos. Y era como que, este vato está quejando de la violencia. Cuando él realmente, ¿qué habla? De que te va a matar. De que ¿el Alemán? Claro. Alemalandro. Se llama Alemalandro. Así me estoy recordando lo que dice ahí. Yo también pienso que es cierto, es verdad, porque está quejando de violencia contra violencia cuando él tiene en su música que incita a violencia. Ya ahorita ya se va más comercial, pero sí, es como que yo me friego a estos güeyes, el otro, Alemalandros, que yo me te friego, que yo me te robo. Eso es violencia. Aunque lo quieras ver, tú lo quieres normalizar porque si tú vives, chido, pero es violencia. Y no debe ver. El Mara, ¿verdad? También incita un poco. El Mara también, que sacó su rola. Se llama Flow Asesino. ¿No crees que está cambiando el aparecer al Alemán? Es como que, ok. Claro, ya ve que la feria está en otro lado. Que debe ser un poquito más abierto para todo el mundo. Por eso también hace su trap. Que es como que o sea, ya no es como antes. El Alemán te tiraba esos street bars. Es como de esos esos... ¿Cómo te puedes decir? Esos street songs, ¿no? Tiene más feria, no ocupa pasárselo en la calle. It's just chilling with the zombie. Y luego, creo que el outro de esta canción es cuando tira... Cuando dice... Si es rata... No. Si te juntas con un rata, es un rata, no sé qué. ¿Sí oíste? ¿Del alemán? Sí. Al final empieza a decir eso como que... Si te juntas con un rata, eres un rata. Y la chingada. La rata y gorda y como que wow. Él solamente no quiere violencia. Igual que la... ¿cómo se llama? La Mon Laferte. Como que no quiero violencia. Ese güey. Ese güey también es como... Pues yo tampoco quiero. Miro que gente no quiere. Pues qué tiene de malo promover la violencia cuando antes eras violento. Are you just calling him fake? Digo, dices que es un fake. Ah, no, para nada. Damn, ¿dónde están mis balazos? Fake. ¿Alemán? Ese vato. Sí, un extremo. Creo que es el cambio de ideología de repente, ¿no? Como que, ah, mira. ¿Por qué de repente? ¿Tan de repente? Bueno. No sé. ¿Por qué? Pues el alemán, yo digo, ese güey miró a Mon Laferte y dijo, sí, cierto. Es tiempo también, de... También se va a quitar la playera, ¿no? En las siguientes... premios. ¿Qué opinas de lo que hizo Mon Laferte? ¿Te gustó? ¿No te gusta su música? No me gusta para nada, así que digo que lo usó nomás de promo, no sé. Pero todavía decía el mensaje, ¿no? Acá estaba. Sí, acá. No sé. No lo leíste? Abuso ni más en Chile. Sí, sí. Pero. ¿Y tú? ¿Y luego qué? ¿Y sacó rola? Chilena. Y luego sacó rola. Y tú sacó de rola como que, oh, pues, wow. Pero todavía está el mensaje allá afuera, ¿no? No. ¿Sí, no? Pierde, o sea, pierde creatividad. Credibilidad. Ah, no sé qué estoy diciendo. Pero bueno. Música bonita. Álvaro Díaz sacó canción con Zetangana, perdón. Que estuvo en México y sacó. Viene próximo disco de Álvaro Díaz. Escucha muy fresco. Se escucha muy Luis Miguel. Así que. Próximamente, de Álvaro Díaz, ¿verdad? Salió con Kalimba también. El otro día estaba escuchando un podcast que salió Kalimba y estaba diciendo Kalimba que él tiene discos de rap que él hizo en su casa. Pues es negro, pues ¿qué te esperas? Que Mr. K era uno y luego tiene como 2-3 sinónimos más. Sinónimos, perdón. Y es como que, ¡ah, caray! Y sí, me volví al disco y es como que la primera canción de este vato, la de Latin Party, es un beat de Neptunes. Y luego tiene un beat de Timbo. Y luego tiene un beat acá, no sé, Nelly acá, como que ya tenía sentido todo. Órale. Ya, tiene más sentido. Álvaro Díaz. No, Kalimba, güey. Oh, Álvaro Díaz, no, Kalimba. Tiene uno de Kalimba, güey. Me perdí, I was like, wait, ¿de qué negro estabas hablando? Pero ya. Una canción en el disco de Kalimba. Por eso fue ese rollo. Y aquí más, no sé qué quieres comentar. Reason. Que no la vi. Flick it up. No. So, TDE, Los Ángeles, ahí viene más rap de negros. ¿Sí, no? ¿Qué? No, cierto, ellos no son Bloods. ¿Sí, no? Rose B, ¿la miraste? La baladita de 2000. Eye Candy, ¿qué otro Eye Candy quieres? Que Nati Peluso sale ahí, chilling and shaking her booty. Samplean a fucking Nelly y Kelly Rowland. Well, se escucha. ¡Ah! Y es como que Rels B ya hace ese ejemplo de ese tipo de música. Y ese güey en realidad ya no me atrae con esa música. Entonces la hace todavía. Solamente Peluso, which is props para ella. Yo voy a comentar ahí. Hey, esa morra está bien chila. Escúchenla como rapea acá. Si no, les voy a poner links y todo. Porque ocupan escuchar. Y pues gracias a Rels B que por la ponga ahí. Ojalá salga un remix donde le entre a sus bars. Mínimo. Pero I don't really fucks con todo lo que hace Rels B. Porque pues ese estilo no me cae. Un estilo que sí me cae. Te la vas a poner acá. Un estilo que si me caes. Dojo. El dojo. Oh my god. El dojo, güey. Perdón, güey. Te quise pegar. El dojo, güey. Stick him up. El dojo. Oh my god. Se me fue el aire. Más aplauso. Es que no quiero que se nos acabe el tiempo de hablar con ustedes sin mencionar al dojo. Y contigo. El dojo nos sacó nuevo disco. Nuevo. No es disco, ¿verdad? Es nuevo. ¿Cómo le llamas? Nueva playlist, nueva biblioteca acá de hip hop. Entonces, si no ubicas al dojo, si me tienen con todos los nombres en una lista, sería un parote. Pero está Willie DeVille, lo más importante de ahí. Parece que es como que la... he's the glue, ¿no? Del proyecto acá. Es como que, arre, vengan todos a grabar a mi casa. O no sé. Pero Lil Supa, que nos encantó acá. Cómo se rifa en serio. Gracias por presentarme serio. Y está el Real Guan Kyun Guo. Oh, my God. Nasty Killer. ¿Te sabes los demás nombres? Damn, se avientan los... Nasty Killer. Nasty Killer. El Dan Niggas. Sí. Está el... No sé, hay muchos. Drama, no sé qué. Drama Team. Drama Team. Kapu. El Nasty Killer, Dan Niggas. Sí, puros nombres. Parece que se acoplan con Wu-Tang. Pero básicamente es lo que quería presumir de ellos. Se mira que son fans de The Real Hip Hop, que yo sí disfruto. Claro. Yo no sigo mucho a estos güeyes individualmente, pero creo que aquí, de aquí voy a empezar. Voy a seguir escuchando este disco y lo voy a seguir escuchando. Son, ¿qué? Como 42 rolas, ¿cierto? 24 rolas. 24. DJ. Oh. Entonces, producers son muy importantes. Los DJs son muy importantes. Nos dejo una entrevista. ¿Qué? ¿Te gustó el disco? Sí, y voy a seguir escuchando el disco. Siento que... ¿Cuál te gustó más? ¿En qué rola? Todavía me gusta mucho la LOA acá. Como que disfruto mucho el bounce que trae ahí. Y luego tienen otra... De hecho, la que acaban de sacarle video el día de hoy, esta grabación, es la de... ¿Cuál? Oh, lo voy a buscar. Yo voy pensando acá y lo puedo buscar aquí. Aquí tengo la laptop enfrente. Para las gentes que... Ah, oh, es la de... I get the fuck back. A mí me gustó mucho la de Sick Mob. Ayer. La de Para Siempre. La de Killer Sound, creo que se llama. Ya, Killer Sound. Nos estamos dando cuenta que claramente hay muchas rolas bien chingonas de es que 24. Son muchas. Y la neta, sientes que es una canción larga. Tienen unas cuantas que duran como 5 o 6 minutos, ¿verdad? No, me refiero a que es una canción. O sea, porque es el mismo sonido, el disco, el mismo boom bap y todos de snap on the beat. Así que no fallan. Ya. Yeah. Si no saben del dojo... De nada acá, o como se dice acá. Gracias a ti. Gracias a ti por recomendarlo. Y de nada por ser recomendado. Bueno, ya. Ya es tiempo de irnos, ya. Como que nos tardamos, ¿verdad? Pero, ¿qué más hay que decir de Wire the Joe? Próximamente es la reseña completa de track por track. Darnos tus plugs, muy importante. Ah, es el disco de Action Bronson. Escúchenlo. Producido por The Alchemist. Oh, Evan sacó su pinche, sí, cierto. Y la semana pasada, Royce of 5'9, Why Be in Korea. Ya, pues, ahí están nuestros plugs muy importantes. Wu-Tang Clan va a sacar un parque de divisiones. Oh, y Wu-Tang, la segunda generación de Wu-Tang. Son mamás que saquen. No quiero. Oh, se nos olvida why la Keith Stanfield le tiró a Charlemagne. Eso ya lo guardamos para después. Salió el disco DJ Shadow. Escúchenlo. DJ Shadow, sí, es cierto. Ok, ahora sí, nuestros plugs. Nada más que miras o repasas. El disco de Balance de Soul the Master. Batman con Havoc y sacaron una rola. ¿Qué? ¿Los plugs? ¿No? ¿Por qué estás hablando? Ok, los plugs, sí. En Instagram, tópenlos. Estamos en Linktree, donde está... ¿Qué más? El Groupcast, iTunes, Spotify. Y ya nos vamos. Yo soy su fucking host, DJ Fu. DJ Fu. Yo soy Baby Dope. And fucking out. We out. Nos vamos. Fuck you, Enrique!